¿Cuándo fuiste a la cancha de Boca? Y fui al aniversario, no me acuerdo muy bien la fecha, pero tenía como 9 años nada más. De paso fui y me hice tipo mi tarjeta de socia. ¿Cómo fue tu bienvenida? Buenísima. Yo fui cuando tenía creo que 6 años. Entré y era muy grande. Después de muchos años, el año pasado fui con mi amiga y estuvimos en la parte de afuera y visitamos todo el barrio y todo pintado con azul y amarillo. Y está muy bueno, les recomiendo a todos que vayan. ¿Cómo sentiste ir a la cancha de Boca? Y fue una de las mejores experiencias porque era así, re tipo, re argento. Me gustó mucho porque aparte había muchas personas, era re lindo. Así como dice Ari, estaba todo pintado así de los colores de Boca, todo lleno de alegría, me encantó.